Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Ciudad Podrida, un espacio musical que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Estamos emitiendo en directo desde Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y más adelante seremos reemitidos por otras emisoras. Concretamente por Radio Chicharra en Teruel y por Radio Activa en Alcoy, Alicante. Porque lo de Radio Bronca seguimos todavía sin... Sí, por ahora seguimos alojados en el podcast, pero bueno, a ver si solucionan algunos problemas que tienen técnicos informáticos y pueden también enlazar para que informáticamente rápidamente se metan en un horario que nos den de nuevo. Me parece que acabo de meter la primera pata de la tarde, ¿no? Ha sido un cambio de sesión ahí... Un poco brutal, sí. Un poco brusca, pero bueno, así se despeja. Si alguien se estaba quedando dormido la siesta, aún va retrasado con la siesta, pues supongo que habrá metido un bote del sofá elegante. No, aparte es que me he confundido de CD, voy a cambiarlo. Vale. Bueno, pues deciros que la primera canción que ha sonado eran los Connie Reyes, su clasicazo Batman. Y nada, a partir de ahora intentaremos abrir todos los programas con una cancioncilla antes de soltaros esta música tan rara que solemos poner de fondo para presentar las novedades. Para ponerse en contacto con los impresentables que llevamos este programa, pues nada, a lo largo del programa podéis hacerlo llamando al 976-29-1398 y si queréis escribirnos, mirar el MySpace, descargar antiguos programas, pues os dirigéis a nuestro blog y allí encontráis todos los datos. Que es el ciudadpodrida.blogspot.com. Esta semana venimos más que espléndidos y, oye, que vamos a empezar a regalar cosas y todo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estamos? Cosas que hemos conseguido gratis, porque si no, ¿de qué? Pues para esta semana tenemos un ejemplar de la maqueta de Metano. Pues si tenían dos versiones, la versión cinta de vídeo y la versión lata, pues tenemos una de la versión de cinta de vídeo. O sea, es un estuche de VHS, una cinta de VHS y dentro de la cinta de VHS, pues la cinta de casete de toda la vida. Pues al primero que llame cuando esté sonando música, si no, no lo pensamos coger. Aquí al programa, al 976-29-1398, pues le regalamos este pedazo de maqueta. Es ejemplar único. Y bueno, además para hoy, aparte de empezar con algunas novedades y la habitual agenda, pues también tenemos preparada una pequeña sección de fanzines de todo aquello que relacionado con la lectura, unas publicaciones que nos han llegado últimamente, pues bueno, las comentaremos y despedazaremos aquí un poco en el sitio de pudrida de hoy y amenizaremos con algo de música también. Y también vamos a tener de invitados, ¿no?, pues a gente de la asamblea del Centro Social Ocupado del Adoquín, que se encuentra bajo amenaza de desalojo desde hace algo más de una semana y que bueno, que parece que vuelven a volver a activar el funcionamiento del CSO y bueno, pues de todo esto nos hablará luego aquí un poquito. ¿Esta semana no hay chistes? Esta semana creo que no hay chistes, pero bueno, igual se me ocurre alguno y... Ahora que están haciendo el programa ese de mierda de chistes, sale la gente ahí explicando chistes, una especie de factor X, pero con chistes, pues... Todo el mundo, por lo menos yo en el curro, todo el mundo explica los mismos chistes, que son los que salen en el programa ese. Ajá, es que no tengo tele, tío. Ni compañeros de curro. Tampoco. Bueno, Bueno, pues vamos a empezar ya con algo de sonidos, un poco de sonido extremo. No, esto no es ninguna novedad, nos vamos al año 94, si no me equivoco, cuando se editó este disco. Se trata de un compartido entre la banda belga Gazocles y la banda de Reus Audio Rea, una banda ya desaparecida. ¿Y por qué ponemos esto? Pues ponemos porque Gazocles, esta banda mítica, con creo que la banda posiblemente con la discografía más extensa que pueda haber, ya no solo del underground, sino vamos, que de todo tipo de género, creo que puede ser la banda que más material ha editado en los distintos formatos y con las bandas más extrañas y los sellos más inverosímiles también. Pues como es Gazocles, estarán tocando en una fecha única en el estado, que será en Barcelona, este sábado 27, en el Extraperlo concretamente. Y bueno, pues para el concierto estarán acompañándoles los zaragozanos Almax, una banda de Euskadi, Ras de Green, y los míticos grinders también de Barcelona, Violent Headache. O sea que, bueno, pues para anunciar este concierto hemos escogido esta referencia, este uno de los múltiples compartidos que tiene Gazocles. Se trata de un EP que fue la primera referencia en vinilo que editó Upground, un sello de Madrid que llevaba Iñaki, actualmente Mo, Looking for an Answer y otras tantas miles de bandas, y el señor Gerardo, que por aquel entonces estaba junto con Iñaki en Denak y que actualmente está en otra grandísima banda de Green llamada Disturbance Project. Y bueno, pues esta fue la primera referencia que sacaron en vinilo. Vamos a poner el tema que abre la cara de Gazocles, titulado Faded Novelty, del compartido con Audio Rea. Y recordaros eso, que este sábado 27 estarán tocando en el Extraperlo. ¿Qué fecha has dicho que era esto? Esto era del año 94, si no me equivoco. Pues para ser del 94 ya viene dentro un listado de sus ediciones. Ya tienen en el 94 20 EPs y un par de LPs, uno de ellos doble. Sí, y creo, si no me equivoco, ahí no salen las cintas, ¿no? En ese listado. No, son solo EPs y LPs. No, que impresionante la discografía de Gazocles, es algo, vamos, que solo con su material en su casa ellos ya deben tener toda una estantería estas del IKEA llenas de discos. Solo por la A ya tienen un problema, ¿no? Un hombre se me acercó y me dijo: ¿qué hacer? Viaje para la gran ciudad, que allá lo van a entender. Ahí tendrá fama, placer y plata para regalar. Pues bueno, después de escuchar a la banda belga Gazocles, vamos con una cosilla que pusimos la semana pasada. Os hablamos de la banda Ered de Barcelona, esta banda de Black Death, presentamos su compartido con el de León, y pero bueno, fue un poco así con las pisas, o sea que bueno, ahora tenemos otro trabajo, nos han hecho llegar dos trabajos. Su último trabajo editado por Grotesque Productions, que se titula Incarnated Horror, que es digamos que lo que escuchamos la semana pasada y este trabajo están grabados en la misma sesión de estudio en invierno del 2007. Y que contaros, Dered es una banda que se formó en el 96 y que bueno, que tras editar distintas demos y editaron en el distintas demos, después un álbum llamado Born in a Frozen Hell en el 2004 y después ya editan este mini CD Incarnated Horror en el 2008 y después evidentemente, pues como ya os he dejado caer, pues editaron el compartido con el Dereon. Meret hacen un Black Death de corte sueco, bastante influenciado por bandas como Necrophobic, Dissection, y también tiene algún ramalazo así trashero que a mí personalmente me recuerda a los inicios de los alemanes Sodom. En este CD, igual que en el compartido, la portada es por el ilustrador Juanjo Castellano, que ya sabéis que es todo un habitual en muchos trabajos de este género y como siempre hace un excelente trabajo con un clima ideal para este tipo de sonido y ambiente. Y bueno, pues que poco más comentaros de esto, incluyen cinco temas de, como ya os he dicho, de Black Death, bastante bastante potente, bastante añejo, y que mejor que escuchar un tema de ellos para que saquéis vuestras propias conclusiones de lo bien y lo potentes que suenan estos Ered. Vamos a escuchar el tema que abre este Incarnated Horror, titulado Blessed by Fire. Yeah. de Barcelona y del Black Death de los Erez, nos vamos a Bilbao a presentar otra novedad. Se trata de un trabajo editado en formato CD por los sellos Imager Empire y Music Hall, y que, bueno, pues que es un compartido entre tres bandas. La primera es John Merrick, la segunda Dédalo, una banda de Cantabria, y la tercera Frieda is Still in Love, de Valladolid. Vamos a poneros John Merrick, que es la banda que abre este trabajo, y en la que encontramos a gente de otras bandas como Cordura, como Fallen, Crickbat, y gente que también está en Arcan Syndicate, esta promotora que se dedica a montar bastantes conciertos y festis elegantes en Euskadi. Eso, se juntan a finales del 2005. Y bueno, y al final acaba entrando también otra gente como de 5000 RPM y Neila y otras tantas bandas. O sea que ahí se ha juntado gente que, como no tiene suficiente con sus grupos, pues decide decir, hostia, me queda un poquito más de tiempo para acabar de estresarme, pues venga, vamos a hacer otra banda. Tengo media hora libre el jueves, a ver qué puedo hacer. A ver si puedo hacerme otro grupete. ¿Tú también? Venga, va, pues tú también vienes para qué, para el grupo. Y eso, bueno, pues su primer concierto lo hicieron el 19 de mayo del 2007 en Orbekoetxea, y desde entonces pues han tocado bastante en todo lo que sería la zona de Vizcaya, Araba y Guipúzcoa. Hace poquito pues ha salido a la venta este tricompartido, este trabajo, como ya he dicho, entre Music Hall, Imager Empire y las propias bandas también. Ellos incluyen 5 temas. Y bueno, pues qué deciros de John Merrick. John Merrick pues a mí me suena algo como un poco screamo, con algún toque rockero. Digamos que no tiene la melodía que pueda tener Cordura, y porque canta Nero y no tiene esa melodía, sino que es más... Pero son como los Cordura, pero ensayando siempre en domingo. Pero borrachos y... Y de bajón y sí... Pues eso, más o menos así suenan John Merrick, os podéis hacer una idea. Y vamos a poneros el quinto tema, el tema que hay justo antes de que dar el paso a Dédalo, y se llama Una vida de ensueño, y después seguiremos, creo que, con hablando más de trabajos de esta cuadrilla y de esta familia. Yeah! Pues esto que sonaba era John Merrick, lo que ha sonado antes de escuchar la música de fondo, como os hemos dicho, pues eso, una banda formada por gente de distintas bandas, pluriempleados, allá donde los haya, gente con ganas de hacer cositas, y bueno, pues la verdad es que es el primer trabajo y suena bastante bien. Y el próximo día pues ya os pondremos algunas más de las bandas que salen en este split y algunas más de las ediciones de Music Hall, que en la visita que tuvieron Crickbat junto con Defy pues nos dejaron algunas cosillas para poner aquí en el programa. Bueno, y vamos a poneros el nuevo trabajo de Cordura para enlazar un poco con el de John Merrick, pero bueno, esas cosas que suelen pasar aquí en los estudios amateurs. Y bueno, pues nos hemos liado, así que otro material que teníamos preparado es otra novedad que aún no habíamos pinchado aquí en el en la Sota Pudrida. Se trata de un EP, de una banda sueca que se llama Unheim, y es su primer trabajo. Y bueno, comentar que esta banda pues está formada por gente de otros grupos bastante conocidillos como eran Brutal Massacre y Pack. En este EP, con una portada así bastante chula, serigrafiada y tal, sencilla pero bastante chula, y un insert que sale en las letras, un diseño bastante sencillo de la banda, pues también bueno, está editado por cuatro sellos de europeos, y incluyen cuatro temas de, como ellos dicen, crust-punk bastante rabioso. Y bueno, más o menos esto es lo que a lo que suenan estos Unheim. Vamos a escuchar uno de los cortes de este EP titulado Doctor Tobet Hord, un nombre bastante extraño. Supongo que este Doctor Tobet Hord es el, como aquí en como en Cataluña el Doctor Caparrós, un elemento así conocido de la televisión más casposa. Doctor Andreu, ¿no? Doctor Andreu, las pastillas del Doctor Andreu, algo así debe ser. No sabemos bien, investigaremos quién es este tipejo. Pero bueno, de momento pues os ponemos un tema llamado In This World, de esta bastante curiosa y brutal banda que nos llega desde Suiza, Unheim. Todavía no. Ahora sí, Ahora sí que vamos a escuchar el último trabajo de Cordura. Se trata de un LP CD, creo que este ya es el tercer trabajo que editan, el primero que sale en formato de vinilo, y se titula El incendio más largo del mundo. La versión LP viene editado por Carnus Records, por Ojalá me muera Records, por Imagining Pair y por Music Hall. A esta gente esperamos tenerla por aquí de visita para mayo, para finales de mayo creo que es. Sí. Y nada, vendrán aquí a presentar este disco. Y no sé, ¿qué más comentar de Cordura? Aquí es este último disco, por lo que hemos podido leer por distintos foros, había gente de aquí de Zaragoza que lo intentaba relacionar como que sonaba a Héroes del Silencio. ¿Eh? Sí, se lo he oído a más de una persona. Gente de aquí de Zaragoza que parece ser que escuchan a los Héroes del Silencio. Si no, no harían esas referencias, ¿no? Impresionante, no quiero ni imaginarme a quién le has oído que decía bueno, esto. Pues te podría sorprender, amigo. Bueno, pues eso, vamos a escuchar la Cordura. Me cago en Dios, cómo está el barrio. ¡Qué barbaridad! Estupendo este tema de Scorbuto, de su primer EP titulado Scorbuto, y el tema que ha sonado Mi Degeneración. Y empezamos con este clásico, pues para abrir el pequeño especial de fanzines y últimas publicaciones que han llegado a nuestras manos en las últimas escasas semanas. Y empezamos, como no, hablando de Scorbuto, ya que la gente de DDT Banaketak desde Bilbao pues nos hace llegar el dossier titulado Detestable Raza Humana de Scorbuto, que ya se editó en su día en formato fanzine, pues lo han reeditado en imprenta esta vez. Se está distribuyendo en imprenta y con mucha mejor calidad y, bueno, tamaño así, con lomo y todo así, semejante a un libreto. Lo siguen vendiendo a 4 euros, no sé si antes era 3 o algo así, ahora se vende a 4 euros. Y es una edición ampliada, puesto que el autor original de este proyecto, el señor David, de Bilbao también, pues ha incluido algunas páginas más que ha encontrado sobre esta banda. Para la gente que no haya visto de qué se trata esto, pues bueno, en sus 76 páginas incluyen, pues todos son recortes fotocopiados de fanzines, periódicos, entrevistas y todo el material relacionado que han encontrado con Scorbuto. Encontramos desde entrevistas publicadas en el fanzine revista Muscaria, entrevistas y noticias en Egin, entrevistas vía teléfono para Radio Euskadi a través del señor Roberto Mosso, pues que estaban en cinta y las han transcrito en texto, entrevistas en fanzines como el Decadencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, pues bueno, una serie de material sobre esta banda, esta mitificada y mitificadísima banda, quizás la que más se ha mitificado de toda Euskadi, ¿no? Relacionada con el punk de Euskadi. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, sin ánimo de mitificar, pues como dejar constancia de una época y de lo que esta banda movía y lo que opinaban de ellos y lo que ellos opinaban de los demás, pues la verdad es que está bastante curioso hacerse con una copia y echarse una lectura. La verdad es que te engancha. A ver cuándo sacan la serie de dibujos animados. Eso también, eso debe estar al caer. Espérate que salga la de Pedro Pico Pico Vena y después... Después de escorbutines. Claro. Y también con el mismo formato y con la misma idea llega también una reedición del dossier Vomitar y Escupiré Punk Rock, otro fanzine que también más o menos es con la misma filosofía que el de Escorbutos, y eso pues esta vez pues abarcando todo lo que son bandas de punk y principios del hardcore en el estado español, y pues de la misma filosofía en 108 páginas, nos incluyen todo lo que serían fotocopias de recortes, entrevistas, tanto de periódicos como de revistas, como de fanzines de la época, de infinidad de bandas del estado, pues desde Parálisis Permanente a Último Resorte, La UBI, Parabellum, Delincuencia Sonora, Cicatriz, Naste Borraste, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, bueno, pues a modo de documentación así histórica y un poco pues para gente que esa época se la perdió, pues creo que también es bastante interesante, y esto lo ha reeditado también de Tegatazca y cuesta 5 euros. La verdad es que, bueno, otra vez pues en imprenta lo han hecho, y la verdad es que, bueno, pues, se lee y se ve bastante bien, y es básicamente bastante parecido al material que había en la época. Si queréis haceros con este material, os podéis dirigir a www.ddtgatazca.com y allí, bueno, pues lo podéis comprar fácilmente online. Y las versiones anteriores, así en formato fanzine, todavía quedan copias en mala raza. Todavía quedan copias, pues que lo sepáis, que todavía quedan copias y... Más baratas. Más baratas y más auténticas. Sí, a fotocopia, joder. Y bueno, pues seguimos con más material escrito que nos llega también otra vez de las manos de Tegatazca. Estamos hablando del último número del fanzine Tupa, que salió en diciembre del 2009. Y bueno, como ya sabréis, este fanzine lleva editándose 3-4 años. Ahora había tenido un parón, creo que ha cambiado un poco de responsables en cuanto a línea editorial dentro del mismo colectivo, pero que han tomado un poco el relevo desde el número anterior, si no me equivoco, desde el 7. Y bueno, pues este número, la portada, vemos ya un enorme 20 años de insumisión, igual que también salía en el fanzine Silencio Tóxico de Lleida. Pues aquí también nos hablan otra vez de la celebración de los 20 años de insumisión, un artículo bastante extenso. Y bueno, y aparte, pues como siempre, pues incluyen un CD recopilatorio de una distribuidora, y en esta ocasión le toca el sello ya veterano de Barcelona, El Local, en el que, bueno, pues incluyen un CD recopilatorio con bastantes bandas de sus últimas ediciones, como puede ser Antisocial, Siete Grillos, Cuarto de Kilo, Afonía, Jacopaco, Tiquetes Nuco, etcétera, etcétera, etcétera, y miles de nombres así bastante curiosetes del punk ibérico. Clown, Loco o Baby Chico. En el ámbito musical nos incluyen entrevistas a la banda del sello DDT, Un Décimo Mandamiento, y también a la banda gallega Siervos de Nadie, una banda que, bueno, pues que ha editado hace poquito un EP compartido. También en lo de espacios colectivos y tal, que salió en una ocasión, en Zaragoza salió el 451, pues esta vez está dedicado a la radio de Vigo, la radio libre de Vigo, llamada Radio Piratona. Noticias, como no, reseñas, también incluyen dos entrevistas que ya salían en el fanzine común, este fanzine dedicado a, digamos, no me acuerdo cómo lo hacían llamar, pero una especie de mujeres, ¿no? Mujeres en el punk y tal, no sé bien cómo salía. El último número del común, que estuvimos comentando también aquí en la Ciudad Pudrida, que era un fanzine que, bueno, aparte de hablarte de la escena queer, de la escena Riot Girl y tal, pues hacían distintas entrevistas a distintas féminas del estado, que están involucradas tanto en bandas como en distribuidoras como en publicaciones, y dando su visión personal del entorno en el que más cercano en el que trabajan. Pues esta vez en el DDT, como el fanzine estaba escrito en catalán, pues transcriben la entrevista a Taina, cantante de Cojoba, y la entrevista a Amparo de la banda Usmo. También incluyen un escrito sobre un breve manual de cómo no debe actuar una distribución alternativa. Bastante curioso, a mí, vamos, como dicen que te puedes llegar a reír y todo, aunque no estés de acuerdo con algunos puntos, a mí me ha pasado, me he echado unas risas con algunos de los puntos, debatibles algunos y otros, pues bueno, pues algunos la verdad es que bastante acertados. Y después también sale un texto sobre Iker, el cantante Benéal de Sis, que por desgracia pues nos dejó hace algún tiempo, y bueno, pues un texto bastante personal recordándolo un poco. Todo esto con otros textos, alguna carta rebatiendo el anterior, un artículo del anterior número sobre la distribución alternativa, y bueno, pues todo esto lo podéis conseguir por 5 euros, la revista más el CD del Tupa número 8, y bueno, yo a su favor diré que creo que en cuanto a maquetación está ganando bastante. A mí los primeros números del Tupa, la maquetación se me queda bastante corta, sigo pensando que podrían aprovechar un pelín más el espacio y reducir un poco más la tipografía. Creo que está guay, se lee bien, pero para el número de páginas que tiene, con una tipografía un poco más pequeña, entraría mucha más información todavía. Pero la verdad es que está bien, la verdad es que a mí este número me ha gustado bastante. También salen reseñas de conciertos, ahora que estoy ojeándolo aquí, lo estoy viendo así un poco por encima, cosas que se me han pasado. Y nada, pues si eso, para dejar de dar la brasa y poder... Yo tengo un pero. Un pero, venga. Sí, yo también quiero sacarle raspas al huevo frito. En el artículo de Insumisión, que se han olvidado de los insumisos totales. O sea, ahí hablan, ¿sí?, de la estrategia del MOOC, pero de los insumisos totales se olvidan, una vez más, se olvidan de ellos. Vaya, no me lo había leído entero este, es que la verdad es que no me lo he pillado, leído. Te he pillado, Me has pillado de lleno. Pues eso, la opción de los insumisos, que no decían no a la mili, no a la PSS y también no a la cárcel, que llegado el momento del juicio, pues no se presentaban, se metían en la clandestinidad, se hacían invisibles y nada, pues había unos que se cambiaban de ciudad, otros seguían haciendo su vida, pero vamos, como consideraban que no habían cometido ningún delito, pues no iban a ningún juicio hasta que los trincaban. Aunque también había casos que no los trincaban. De hecho, conocemos a algún amigote que se pegó 5 años invisible. A los 5 años pues había prescrito el delito y ya está, solucionado el tema. A dejarse ver. Y bueno, pues nada, pues lo que decía antes, para dejar de hablar un poco y después presentaros el resto de material escrito y publicaciones que tenemos hoy aquí en el programa, pues os vamos a poner un tema de Jan, Jodida Actitud Normal, esta banda de Euskadi, que es bastante veterana, esta banda de hardcore, que ha editado a través también de DDT su último trabajo titulado Y el caos es la partitura en la que está escrita la realidad. Y pues eso, vamos a escuchar un tema de este trabajo. Escucharemos el corte Repletos, que es el corte número 2. No sé si te lo había comentado, pero es que ya lo tienes preparado y ahí estás. Soy un profesional, ahí has, tío. Ahí has estado vivo. Pues eso, vamos a escuchar Jodida Actitud Normal y seguimos con algunas publicaciones más. Let's go. Bueno, pues después de este lapsus telefónico, pues seguimos con... Hemos escuchado Han, Jodida Actitud Normal, que viene a ser, bueno, pues eso, en homenaje a HHH, y también pues que Han en euskera quiere decir comer. O sea, es la gracia del grupo, por si no lo sabíais. No lo sabía. ¿No lo sabías? Vaya. Pues bueno, hemos escuchado el último trabajo de Han y seguimos en Bilbo, donde nos llegan más material escrito, y la verdad es que el próximo fanzine que voy a comentar a mí me ha gustado mucho estéticamente y de contenido, y la trayectoria que he visto que lleva, pero por desgracia no entiendo nada de lo que dice, porque está en euskera, es el Izu Giroa, es el número 16, que está sacado a finales del 2009, y la verdad es que es un fanzine que me jode bastante no entenderlo, porque aparte de que maquetación no es nada del otro mundo, pero es muy clara y muy tipo revista y bastante elegante, tienen las entrevistas bastante, bastante buena pinta, igual que un buen apartado de reseñas que incluyen de, bueno, pues bastante en la línea un poco que solemos hacer nosotros aquí en el programa en cuanto a hardcore y punk, o sea que abarcan bastantes estilos y no se centran solo, como últimamente está pasando en muchos fanzines, que se quedan encasillados en un estilo concreto dentro de otro estilo concreto. Entonces aquí nos encontramos desde bandas con entrevistas a Estricalla, Los Carniceros del Norte, tenemos a Los Motosierra, tenemos a Distorsión, tenemos a Grito desde México, tenemos a Anticlockwise y, bueno, un sinfín, Stupid, bastante, bastante larguita la entrevista también. Y bueno, pues eso, pues poco os puedo decir del contenido. Nos han llegado dos números que hemos hecho a nivel de intercambio, el otro también salía, bueno, salía también de aquí de Zaragoza, salía de Criatura, ¿no? Y más bandas. Y bueno, esto vale 2 euros, tamaño DIN A4, está hecho en imprenta, tiene muy buena pinta, y bueno, pues si nos escucháis desde Euskadi o si nos escucháis algún vasco desde la geografía estatal, pues que sepáis que si os van este tipo de sonidos y os gusta leer y enteraros de qué pasa en el mundillo del underground más punkarra, pues... Pues este fanzine la verdad es que os va a gustar bastante. La manera de contactar con ellos es a través del mail izugiroa@hotmail.com, y bueno, pues tenéis bastantes números disponibles también, creo. Desde el número 1 creo que aún les quedan copias de algunos de los números que han llegado a sacar. Y seguimos con más fanzines que nos llegan desde Euskadi. La verdad es que, bueno, pues por ahí, joder, pues parece ser que se han puesto bastante las pilas y, vamos, no, ya sabemos que la mayoría de vascos que llevan cresta cagan leyendo en el baño, señores y señores, porque, vamos, eso de tener fanzines en tu propia ciudad, pues la verdad es que está muy, muy bien. Este fanzine que vamos a comentar ahora es el primer número, es el debut del fanzine Capucha, fanzine también dedicado al hardcore punk, y bueno, de presentación una ilustración bastante maja, y vuelven a incluirnos aquí una entrevista con Estricalla, esta banda que ya sabéis que está formada por gente de Curaya Sapos y de la banda Cloacao de Santander. También incluye una entrevista con Han, la banda que hemos escuchado hace un ratito, y algunos reportajes como el del Resurrection Fest o el de el Zayaco Gaztetxea, del Gaztetxe de Zayaco. También incluyen reseñas de música. Y bueno, está escrito algunas partes en euskera y otras en castellano. La única pega que pondría este fanzine y tal, así como el primer número, bueno, que creo que es totalmente mejorable, es que no sé por qué, pero ha quedado bastante pixelado. Incluso la tipografía está bastante pixelada, se entiende y se lee perfectamente, pero bueno, es una cosa que, bueno, creo que se puede llegar a mejor, y que se habrán dado cuenta a la hora de tirarlo en imprenta y que lo van a mejorar seguramente de cara a próximos números. La verdad es que la idea de la presentación está bastante maja y de contenido también está bastante bien, y bueno, y desde aquí pues desear que saquen muchos números más, porque vamos, buena falta hace tener material publicado en papel y dejarse de tantas hostias de blogs y webcines y estas cositas que tanto cansan a la vista leerlas a través de internet, vamos. Estaba buscando aquí la dirección de contacto y no la encuentro. Me la tendría que haber traído escrita, esas cosillas que hacemos. Creo que tienen un MySpace. Tienen un MySpace, que sí. Es Capucha, sí, y aparte sale la portada del fanzine en color en el MySpace. El fanzine aquí es en blanco y negro. Y bueno, pues si ponéis K-Pucha, Capucha, o sea, con TX, pues supongo que en el Google así pues os saldrá y encontraréis fácilmente cómo haceros con una copia de este fanzine. Y imagino que en DDT o en cualquier distribuidora de Euskadi también sea bastante fácil que podáis conseguir este fanzine, el primer número de este fanzine. Lo que estoy viendo con la ilustración de la portada, la verdad es que entre todos los fanzines, grupos y organizadores de conciertos para los que ha currado este hombre, ya podían poner perras todos para sacarle un recopilatorio de todo lo que está currando, porque no para, ¿eh? Estoy viendo por todos los lados, lo hace bien, ¿eh? Sí, la verdad es que está muy chulo. Sí, está muy... Para comprarle aunque sea unos plastidecor o algo, ¿no? algo para que tenga algo sentido, material. Joder. Claro que sí, la verdad es que sí que está muy chulo. Y bueno, amenizaremos un poco estos fanzines que acabamos de comentar, ya que la gente de Capucha pues también nos hizo llegar dos trabajos de la banda Odolaz Blai, una banda que nos llega desde Encartaciones, en Euskal Herria. Creo que es gente que está también, gente de este grupo son los responsables del fanzine. Nos hicieron llegar el fanzine con los CDs. No había nada de, sí, de sí. Información dentro. Son los mismos. Pero son los mismos, me imagino. Y bueno, pues esta banda es una banda que iba formada hace 4 años y un poquito más, allá por el 2003 en Encartaciones. Bueno, 4 años, igual la información del MySpace está un poco anticuada, igual ponemos que son 6 años y pico, pues estamos ahora ya en el 2010, Encartaciones, Euskal Herria, y han sacado un EP de 4 temas, que este es el último, tras editar su álbum debut, Gudarako Gara. Y bueno, pues los ambos están editados por el sello Musikerria, que editan bastante material que de bandas de ahí, de Euskal Herria. Y bueno, pues esta banda pues es una mezcla de hardcore, intensidad de hardcore, con partes bastante traseras, algunas voces un poco más hardcoretas y otras un poco más así rasgadas, y la verdad es que no suena nada mal. A mí este trabajo de 4 temas, la verdad es que no está nada mal. Vamos a escuchar uno de los cortes, el corte Hilda Skoz Obe, de su último mini CD, Izate Ustela, de Odolaz Blai. We'll be right back. Bueno, antes de que mi compañero se lance sobre el siguiente fanzine, os recuerdo que está sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y que esto es el Ciudad Podrida. Y ahora os dejo con él. Pues bueno, va, ya vamos acabando, ya quedan menos, el montón de fanzines comentados ya es más grande que el que nos quedan. Vamos con un fanzine bastante veterano, el número 21 del fanzine Era del Metal, un fanzine que se hace desde Barcelona, concretamente desde el Hospitalet, y que su realizador, el señor Alex, pues bueno, cuenta con una buena cuadrilla de colaboradores y esto se nota bastante a la hora de ver el contenido variado y bastante interesante del fanzine. Es un fanzine, como el nombre indica, Era del Metal, que está dedicado pues al mundo del metal en todas sus vertientes, desde el metal más extremo, como puede ser en revistas encontramos aquí Altar of Sin, Anal Vomit, a Freak Hate, Nakiga, a Demonic War, bandas de metal más clásico como puede ser Roxcalibur o New. Entrevista a New, que aparecía aquí el señor Carlos Molina. Interesante, y hacía mucho que no me reía. Me leía una entrevista. Me ha salido solo, ¿eh? Ya ha fallado. Es que me acuerdo de la canción de New de Vamos al Lío, y de la granja y los cerdos, y vamos, me sale solo. Pero no. La verdad es que la entrevista dentro de Gale me ha sorprendido el señor Carlos Molina con sus opiniones y bueno. Máximo respeto para el señor Molina. Pues eso, sale también entrevista al fanzine Flesh Salad, al editor del Flesh Salad. También sale un buen apartado de reseñas que están divididas en dos partes. Una titulada Sentencias Metal, del metal pues más convencional, y la otra Sentencias Extremas, que pues bueno, de cara al metal más extremo. Después también hay algo que me ha hecho mucha gracia. Había oído hablar de esta sección, pero no la había leído, porque la verdad es que es el primer número que me hago con este fanzine, que se llama Haciendo Amigos, y es el apartado de reseñas de aquello que te parece, de aquello que lo escuchas y dices, pero esto qué es. Pues lo incluye en otro apartado que se llama Haciendo Amigos. Me imagino que pues porque, claro, evidentemente las bandas que le hayan enviado o sellos que le han enviado material y lean las reseñas, les va a hacer mogollón de gracia lo que pone sobre dicho material, lo cual pues a mí la verdad es que me ha parecido bastante gracioso. Hay también un apartado llamado Lectura Underground, que lo lleva a cabo el responsable, el señor Arcadio, responsable de la web Metal for All, una web bastante interesante también. Y bueno, pues la verdad es que es un fanzine muy completo, con una elegante maquetación, muy bien aprovechado el espacio, DIN A4, infinidad de páginas, y vamos, que totalmente recomendable. Esto lo podéis conseguir por 4 euros, y pues, si queréis más información, os podéis meter en su MySpace, que es myspace.com/eradelmetal, o podéis escribirle a eradelmetal@hotmail.com. Otro fanzine, nos vamos a Valencia, de donde nos vienen los dos últimos fanzines que vamos a comentar hoy, y tenemos el número 2 de La Bulia Cine, que en verdad es la tercera entrega, ya que sacó un primer número 0. Este fanzine está realizado por el señor Lechón, de Disundead Records y otras tantas miles de bandas, y es un fanzine diseñado recorta y pega y con letra también hecha a mano, o sea, un fanzine totalmente de la vieja escuela, que podría estar ubicado perfectamente en el 84, por así decirlo. Me está hecho con máquina de escribir, y los textos están picados con máquina de escribir antigua, nada de tipografía old typewriter, esta que tenemos todos en el ordenador para simular la tipografía antigua, no. Esto es máquina de escribir de verdad, y está hecho con un recorte y pega bastante, bastante majete. En este número que encontramos, entrevistas a la banda de Barcelona Destino Final, a la banda también de Barcelona Crimen de Estado, a los polémicos La URSS, y también la banda de Valencia, Los Tracahombres, esta banda en la que encontramos algún miembro de Desguace, que estuvimos pinchando la semana pasada. Algún articulillo también, y algún collage y dibujo realizado por el señor Lechón en sus ratos libres, cuando no tiene mensajes en el Facebook, que lo sabemos todos que es cuando dibuja. Pues eso. Un fanzine de rápida lectura, pero no por ello hay que quitarle valor. Hay unas cuantas reseñas, en esta ocasión solo tres reseñicas, una del EP de Atentado, del EP de Tracahombres y del EP de Destino Final. Y bueno, la verdad es que está bastante, bastante curioso. Esto cuesta 1,50 euros, y si queréis copias, pues podéis hacerlo escribiendo a lechon666@gmail.com. Y ya para finalizar, nos vamos con el, para mí, el fanzine estrella, sin quitarle valor al resto, pero el fanzine estrella, uno de los mejores fanzines, sin lugar a dudas, que se realiza en el estado. Estamos hablando del Chilena Comando, el número 6. Yo personalmente ya me quedé bastante impresionado con el anterior número, el número 5. Pues es un fanzine con portada a color, con una maquetación impecable, hecho en imprenta. En esta ocasión han cambiado el formato y lo han hecho con lomo, así un tamaño bastante, no es un DIN A5, bastante atípico, que tengo, ya tenía hasta la medida y todo aquí, sí, formato de 25x17. Y... Pero qué friki que eres, tío. Es que lo pone en la web, suya. Me da igual. No he medido ahí con la regla ni nada. Y bueno, pues el Chilena Comando lo que nos trae es un montón de información y un montón de bandas y que no cae en nada típico y súper interesante, porque encontramos desde bandas como los DX, una interesante entrevista que le hicieron cuando estuvieron tocando esta banda holandesa en Valencia. También encontramos una entrevista con el señor Jess Franco, este veterano, el dinosaurio. Dinosaurio del cine de aquí más underground. Y también, bueno, pues otras bandas que yo no conocía nada y, vamos, rápidamente me he intentado bajar como un descosido su material y algunos, como he visto que Burka for Everybody, el sello que llevan algunos de los responsables del Chilena Comando, pues va a editarles material, pues la verdad es que no vamos a dejarlo escapar y nos vamos a hacer con una copia de este material. Por ejemplo, con la banda G-Popel, la banda holandesa de punk de inicios de los 80, G-Popel, pues también con el señor Billy Bao, un tipejo afincado en Bilbao y, bueno, que colabora con distinta gente del mundillo más underground para dar salida a sus majaderías. Una interesante entrevista con una señora llamada Chef Alonso, que, bueno, pues que nos habla de la improvisación, un mundo totalmente desconocido para un servidor, como dicen aquí el titular, perturbadora como la vida misma. Chef Alonso, improvisación libre, que, bueno, ha sacado un libro y todo, muy muy interesante. Y bueno, pues Chilena Comando, aparte, está escrito con un sentido del humor bastante elegante, con tanto los pies de fotos como los comentarios, como las entrevistas. La maquetación me parece excelente. Y todo, o sea, y algunos cómics también incluye. La verdad es que es un fanzine totalmente recomendable, muy recomendable, y que ya me gustaría a mí poder tener la capacidad creativa para hacer un fanzine de este tipo. La verdad es que muy bien, muy bien. O sea, no puedo decir nada, ningún punto negativo hacia el Chilena Comando. Otra sección que también es bastante curiosa, la de Buena Mielda, en la que hacen entrevistas a los sellos Terminal Picnic, a Discos Humeantes y al programa de radio Pasión por el Ruido, este programa de radio bastante curioso también que se emite desde Madrid. En fin, un apartado también de noticias y reseñas y todo así apelotonado, pero bastante majete, los United Mutation, otra banda a tener en cuenta. Vamos, pedazo de fanzine. ¿Y qué nos viene acompañado con el fanzine? Nos viene acompañado un CDR, recopilatorio con mogollón de bandas, tanto las que salen en el fanzine como otras que son de su entorno y de su gusto, como nos incluyen a Toxin 3, Michael Junkers, Billy Bao, The X, Skits Lars, G-Popel, Magma, bueno, un sinfín. Que esto lo podéis conseguir por 4 euros escribiendo a Chilena Comando, ahora tampoco me voy a acordar del mail, miraré a ver si lo pone aquí en la editorial, pero no. Nada, se lo pregunten al señor Google. Y... eso, Chilena Comando, si nos metéis en Burka for Everybody también y encontraréis la dirección de este estupendo y singular fanzine. Ya como es lo último, vamos a poner dos temas que salen en el recopilatorio. Vamos a poner el tema de los United Mutation, una banda que viene de Washington DC. Una banda que va a editar... acaba de editar Burka for Everybody, el sello del señor Johnny Contencioso de Chilena Comando. Y después escucharemos a G-Popel, esta banda de principios de los 80, que empezaron haciendo bastante ruidera y que, bueno, también van a reeditarles, por lo visto, su primera maqueta próximamente con su sello. O sea que escuchamos a estos dos dinosaurios del underground. Y aquí acaba la sección de reseñas, que ya ha estado bastante bien por hoy, ¿no? Ya vale. Sense. They can't wait for the El pasado viernes 15 de enero abrió sus puertas en el barrio de Las Fuentes el nuevo centro social El Adoquín. Más de 1.000 personas se han pasado a conocerlo, han participado en las diferentes actividades que se han realizado en él. Estas concluyeron el domingo 31 de enero. El edificio, como ya sabéis, llevaba varios años abandonado por la DGA y ha sido reformado por cientos de jóvenes que han habilitado varias salas para su uso y disfrute. Se ha habilitado una cocina, un comedor, una sala de estudios, una sala de juegos, salas en las que diversos colectivos sociales de la ciudad están reuniendo y varias salas para la realización de otras actividades como audiciones, comidas veganas para todo el barrio, obras teatrales, charlas, exposiciones, talleres y documentales sociales. Ahora, tras un mes de actividades, la DGA pretende desalojar este nuevo espacio liberado, que es apoyado por más de 1.000 personas y por diferentes colectivos y organizaciones sociales de la ciudad. Os animamos a apoyar este espacio y mostrar vuestro rechazo frente al posible desalojo por parte de la DGA, acudiendo al Centro Social El Adoquín. Se están realizando concentraciones todos los días desde las 9 de la mañana y durante todo el día en la puerta del mismo. Acude. Protesta. Defiéndelo. Pues con esta música tan dicharachera de fondo, vamos a comenzar aquí una charleta con el señor Pablo del Centro Social Ocupado El Adoquín, que viene a, pues nada, a comentarnos cómo está la situación del sitio. Hola, buenas tardes. He visto qué desparpajo tiene, él solito se presenta. Bueno, pues nada, cuéntanos que cuando os metisteis en este sitio, ¿dónde está? Pues el Centro Social Ocupado El Adoquín comenzó su ocupación el 15 de enero del mes pasado y está en la calle Doctor Iranzo, número 6, en el barrio de Las Fuentes. Y pues bueno, comenzamos con 15 días de actividades, unas jornadas en la que pues diversos colectivos de movimientos sociales hicieron pues actividades de todo tipo, y a partir de ese momento pues ya hemos empezado a hacer actividades ya no tan aglomeradas. Es que fue todo un maratón, ¿no? Claro, fue ahí en plan fuerza y desde el principio, ¿no? Darle ahí un poco de impulso. Y bueno, pues ahora hemos seguido haciendo actividades hasta que, bueno, el otro día, bueno, hace una semana nos llegó la carta a la DGA, como habéis oído en la cuña. Y pues toda la semana pasada hemos tenido concentraciones a las 9 de la mañana, bueno, durante todo el día, pues encontrar el desalojo, informando a los vecinos y a todo el mundo que se ha pasado, pues sobre la situación, repartiendo octavillas. Y nada, pues ahora hemos vuelto a comenzar con las actividades de nuevo. ¿Tuvisteis alguna visita policial esos días? No, eso es, bueno, sí, pero más que nada, pues identificaciones. Y vacilé un poco y sin más. Lo que habéis tenido las anteriores semanas, ¿no? Que también se habían ido presentando. Exacto. Sí, lo mismo. La misma mierda. Y eso. Muy bien. Bueno, solo decir que ya no hay concentraciones a las 9 de la mañana. Y ahora pues las actividades pues siguen. Bueno, luego más adelante si quieres ya comento un poco las actividades que hay pendientes. Y eso. Animamos a todo el mundo que le apetezca pasarse y que ahora... Pues menos mal que lo has dicho, así quitamos la cuña de aquí, no... Ya. No hacemos que nadie madrugue en Madrid. Bueno, si quieren pasarse. ¿A desayunar con vosotros? Adelante. Además, dentro de las actividades de esos primeros 15 días había cosas bastante curiosas, ¿no? Que se salían de... de las actividades habituales, el taller de anticine, por ejemplo, ¿eso en qué consistió? Pues estuvo muy guay. Creo que era una máquina de Super 8, porque no lo tengo muy claro, pero vamos, con el carrete de cine, ¿no?, que se proyecta, pues íbamos pues pintando, rayando, modificando las cosas entre todo el mundo que estábamos ahí, y luego pues proyectamos la historia y bueno, hizo ahí una historia un poco loca. O sea, todo esto es sobre una película que ya estaba grabada. Y nada, pues más actividades que hubo. ¿Esos trabajitos se pueden ver en algún sitio? ¿Están colgados? Pues están colgados en internet, creo que en la página. Bueno, no lo tengo muy claro. Creo que pues nada, YouTube igual. Para no despistar a la gente, sí. Lo dejamos ahí. Otro de los talleres, así también bastante curioso, el taller de radio, que luego, además, desde aquí, desde Radio Topo, se emitió en un par de veces, creo. Eso como. ¿Tenéis allí medios? ¿Se presentó a alguien con una mesa o con...? Pues una persona perteneciente a la asamblea pues tiene material suficiente para hacerlo y bueno, fue el que propuso y el que lo hizo. Y bueno, la idea de aquí en adelante, de momento este martes, bueno, hoy no se va a hacer, pero la idea es, al martes que viene tampoco lo sé seguro, sino ya, bueno, vendremos aquí y lo apuntaremos en el cuaderno de convocatorias, pero la idea era hacerlo ya todas las semanas en plan, pues para hacer un programa que se hiciera ahí y retransmitirlo en Radio Topo, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Y nada, pues ahí estuvo curioso y sobre todo acercar también a la gente un poco el mundo de la radio, que con tanto internet de mierda, pues la gente se olvida de ciertas cosas. Tenemos más control sobre ellas, ¿no? Podríais dejar ahí un estudio. A mí me viene más a mano, ¿eh? Bajarme ahí a hacer el programa que aquí a Radio Topo. Bueno, bueno. Se negociará. Tú plantea la propuesta. Bueno, y con la ciudadanía del barrio de Las Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo ha reaccionado? Pues de puta madre. Hablamos con los de la Asamblea de Vecinos de Las Fuentes. Asociación. Ah, sí, eso. Y pues ellos encantados. De hecho, cuando nos presentamos en su asamblea o, bueno, reunión, pues pues nada, el primer punto del día era el rollo de los ocupas, ¿no?, de esta gente. Pero nada, que en plan súper bien y que pues les han entrevistado en diferentes lugares y nos han apoyado desde el principio. Vamos, que adelante, que gente, vamos, súper válida. Y no sé, nuestra relación favorable luego con el resto de gente así no asociada, pues del barrio, pues nada, pasan por ahí. Quedaos en el barrio, no os vayáis, tal. Abuelicas y tal. Y eso, tal, no sé qué. Vamos, que la verdad es que bastante contentos. Sobre todo esta semana que hemos estado ahí en la puerta mucho tiempo y tal, pues la gente te ha visto más y yo qué sé, el hecho de que ya no hace falta que estés 30 personas, ¿sabes? El hecho de que estés 5 personas, pero desde las 9 de la mañana la gente se va a trabajar, ve personas ahí, tal, no sé qué. Luego vuelve a trabajar y dice, hostia, esta peña, tal. No sé, ya un poco más trabajo de fondo más que de impacto, ¿no? Que os pierden el miedo y ya se acercan a preguntar, ¿no? Sí. ¿Y tenéis chavalería del barrio? ¿Se va acercando a alguien que no estuviera en la asamblea desde un principio? Sí, sí. Ha habido nuevos reclutas, por así llamarlos, que pues gente que vivía por ahí se ha acercado, que no conocíamos de nada. También gente conocida, pero que igual no, pues que no hacíamos cosas juntos y se han venido, han propuesto actividades. Así que perfecto. Y nada, pues del barrio lo único, pues los putos nazis que hay por ahí cerca, que el otro día le pegaron un par de tortas a un colega. Pero vamos, que no dieron la cara. Luego con la prensa burguesa, ¿qué tal? ¿Cómo ha salido reflejado esto en los medios? Porque yo creo que hasta que no salió lo de la orden de desalojo no hicieron mención alguna, ¿no? Si no, igual me equivoco. Sí, sí, sí que hubo mención. En el que salió sin saberlo nosotros. Y bueno, joder. Para ser la prensa burguesada salió de puta madre, ¿sabes? Que para lo que son esta peña. Y luego el Heraldo y el periódico nos hicieron entrevistas. Y el periódico nos sacó de puta madre y, bueno, el Heraldo sin más. Pero lo que habíamos hablado, pues, bueno, imparcial, al menos no nos puso mal, ¿no? Y, bueno, sí, luego ya con el desalojo ya ha salido en más sitios y tal. Y, bueno, pues, yo qué sé. Para lo que son ellos, pues bien. Hombre, está guay porque la gente en el Oliverco, se van al bar, se leen el periódico, no sé qué de los ocupas, tal. ¿Sabes? Por eso hemos accedido a entrevistarnos, ¿no? Porque sabemos quiénes son y lo que son, pero bueno, porque se oiga un poco el tema, ¿sabes? Pues nada, ¿podrías explicarnos qué era el edificio donde os habéis metido, a qué se destinaba antes, cómo os lo habéis encontrado? Pues el edificio este era un laboratorio de producción y sanidad animal, en el que, bueno, se debían de hacer estudios de ganadería, bueno, y mil movidas, bueno, experimentos con animales, y abajo pues ahí pues hacían vivisecciones y les, bueno, pues lo que se hace, experimentación animal, ¿no? Y luego estudiar esas historias, era todo laboratorios. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que un asco que flipas. Tú estás acostumbrado a ver imágenes de ese tipo. Sí. Por tu condición de vegano y de difusor de esta teoría. Pero vamos, ¿te encontraste algún cuadro que...? Encontramos, pues, en plan, alguna diapositiva o fotos o movidas, en plan, muy hartas. Y bueno, en plan, pues, contando de todo lo que les hacían y cómo. Y, bah, horrible. Es que horrible. Pero bueno. Y eso, y bueno... ¿Las condiciones del sitio qué tal estaban? ¿Ya se habían metido los chavales con mucho tiempo libre y que, no sé, pues ya sabes, se sabe que de siempre un gran entretenimiento de la juventud es destruir? ¿Habían hecho mucho destroy? Sí, la verdad es que se lo habían pasado bien. De hecho, alguno vino a luego, cuando ya habíamos abierto y tal, y nos contó, ah, pues aquí entramos con no sé quién y hicimos no sé cuál. Sí, bueno, estaba hecho un asco, porque había entrado todo Cristo. Y además, joder, si tanto dice la administración que había cosas peligrosas, pues me cago en Dios, ¿sabes? Porque si lo habéis dejado abierto durante 4 años y pico, pues no me jodas. Pero bueno, nada, estaba pues lleno de mierda, extintores vacíos, cristales rotos. Pero vamos, que nos hemos puesto las pilas y lo hemos adecentado. Además, muy bien de nidos de ratas, ratas muertas, un foco de infección, vamos, que le hemos metido caña. Vamos, ahora está de puta madre. El sitio, además, recibía quejas por parte de los vecinos, ¿no? Sí. Sí, de hecho nos lo dijo la presidenta de la Asociación de Vecinos de las Fuentes, que habían tenido mucha guerra porque, bueno, abajo incineraban a los animales que ya pues les habían diseccionado. Y claro, pues se soltaba una peste, que hay 2 chimeneas ahí enormes. Y no, claro, que olía esa parte del barrio, una parrillada terrible. Bueno, a algunos se le pondrían los dientes largos, pero pero vamos, además hay por ahí unos ladrillos de ese horno que, joder, apestan, qué asco. Pero bueno, así que imagínate una chimenea ahí todo el día humeando y tú tendiendo, ¿sabes? Y eso. Hablando de humos, una de las cosas que me chocó cuando entré es lo de que hay una sala para fumadores. Uh-huh. ¿Esto cómo surgió, pues? ¿Hubo mucho debate? ¿Se accedió rápidamente? Hombre, tuvimos nuestro debate en la asamblea, pues largo y eso, pero vamos, que todo el mundo creyó que era lo correcto. Bueno, igual no fue tan largo para hacer la sala de fumadores, porque todo el mundo vio que era pues normal, y encima si tienes el espacio para poder hacerlo, pues nos pareció perfecto. Lo único, en las audiciones se habilita una habitación del fondo, que es más grande, porque claro, hay más aglomeración de gente. Entonces, pues si quieres estar fumando o tragándote el humo de otros, pues puedes estar ahí, y si no, puedes estar en el bar o por el pasillo y tal, ¿no? Y bueno, si en un futuro hacemos conciertos, que para este sábado o no, al siguiente queremos hacer uno, pues en un principio en el sótano, que es donde se harán los conciertos, no se va a fumar. Eso sí que tuvimos más polémica por el hecho de que creíamos que era lo correcto, pero no sabemos hasta qué punto la gente, ¿sabes?, va a hacerlo, y también tener que ir detrás de todo el mundo, tal. Nada, que espabilen. Que eso es una práctica que ya se está extendiendo por toda Europa, o sea, lo mismo salas que ocupas y eso. Hay que respetar al que no quiera tragarse tus humos. Y te lo digo como fumador, ¿eh? Ya. Sí, también es el rollo de que pasa que hasta que no lo impongan con sus leyes, no lo vas a hacer, ¿no? Y el hecho de que no tienes que hacerlo porque te lo impongan, sino porque creas que es correcto o no. Con respeto. Sí. Claro, es que... Otra cosa que también me chocó bastante es lo de la sala para niños. La verdad es que no lo había visto, creo que no lo había visto hasta ahora, al menos aquí en Zaragoza. Bueno, en Rasmia creo que sí que tenía un espacio para sí. los críos, pero en plan, bueno, yo qué sé, como el local tampoco tenía tantas posibilidades como este, pues era un poco pues más juno, por así denominarlo. Pero bueno, sí, tenemos ahí una habitación habilitada, pues con peluches y juguetes y tal, pues alguna vez que han venido padres con niños, pues lo dejan ahí jugando, tal, o están jugando con ellos. Bien, yo qué sé, pues para que quien tenga hijos pueda venir y dejarlo ahí, echarse una cervecica. Ya, una vez os meteréis vosotros ahí a darle a Les sin Castillo a plastilina, ¿eh? Bueno, tenemos cuarto oscuro también por ahí, ¿eh? Para los adultos. Mira, no voy a seguir, no voy a seguir por ahí, que te veo venir. Que, a ver, pues alguna preguntilla que tenía por ahí. Has nombrado a Rasmia. Uh-huh. En la asamblea del sitio hay gente también de Rasmia, de otros proyectos de ocupación de Zaragoza. Pues sí que hay personas de Rasmia, unas cuantas, y de otros proyectos de ocupación de Zaragoza. Bueno, sí, también de alguno que otro de interfacultades, de esos que ocuparon contra lo de, ¿cómo era? Lo de la reforma esta. El Plan Bolonia. Sí, eso. Es que soy de FP. Pues yo no soy estudiante, ¿eh? O sea, más al tanto deberías estar tú. Y de otros proyectos de ocupación, la verdad es que creo que no. La verdad es que creo que no. Ah, bueno, coño, del mercado, bueno, es que somos un poco la misma gente. Y bueno, y luego ya pues de gente pues de la coordinadora antifascista, del colectivo de liberación animal, pues de la red de apoyo sin papeles. Y no sé, más colectivos sí que hay, pero es que tampoco... De la PAU, ¿no? Plataforma Antifascista Universitaria, que es nueva. Y no sé, es que ahora mismo tampoco me acuerdo de todos, pero bueno. Gente un poco de todo. Y siguiendo con Rasmia, ¿qué nos puedes comentar de la situación de Álvaro, el chico que... ¿Qué detuvieron y enmarronaron en el desalojo de Rasmia? Pues pues que le han condenado creo que a 3 años. Bueno, creo no, le han condenado a 3 años. Y según tengo entendido, pues como que van a recurrirlo y tal. Y vamos, que lo que quieren es aquí reprimir... O sea, es una cosa que no está ni medio probada. Pero vamos, es que hoy en día tantas cosas así... O sea, alguien sin antecedentes que ya con 3 años de condena, pues claro. Va a entrar a la cárcel con 3 años. Claro, claro. Quieren darnos duro, ¿sabes? Quieren jodernos. Pero bueno, a ver si el chaval no entra porque es una putada. Yo qué sé. Con esto se ha habilitado un número de cuenta para ingresar dinero. No sé si ya te lo digo que sí. Ah, vale, es que no lo sé. Debería haberme lo traído impreso, pero bueno, pues eso. Uno de mis uh-huh. típicos despistes, pues se me ha quedado en casa. Pero si buscáis por la red, más concretamente en el foro de contrainformación Nobleza Baturra, en el apartado de ocupación, pues hay un post abierto sobre este tema, donde sale el número de cuenta y la hablando de la situación de Álvaro y la descripción pues de cómo ocurrieron los hechos. Que estoy viendo que se nos echa el tiempo encima, casi podríamos hablar ya de las actividades que tenéis previstas en los próximos días. Vale, pues a ver, para este jueves hay, bueno, a partir de este jueves comienza de nuevo los ciclos de documentales, que va a ser pues todos los jueves a las 7, documentales sociales, y este jueves pues hay un documental que se llama Punk Actitudes. Y nada, pues ahí, si os pasáis, lo veréis. Y a ver, pues el viernes hay audición. El sábado también van a ser audiciones temáticas. Lo que pasa que ahora mismo pues no me acuerdo de qué temática. Y luego, este domingo no va a haber comedor popular, pero habrá a las 11 en el Parque de Torre Ramona, la parte que coincide con Doctor Iranzo, chocolatada popular y juegos para los críos. Que los haremos nosotros. Y bueno, y entonces al domingo siguiente pues ya será comedores populares todos los domingos a las 2. Y luego ya pues... comedores populares, la dieta es... Vegana, sí, veganos. Y luego, pues, todos los miércoles a las 6 hay clases de guitarra gratuitas. Y también pues, hay una sala de estudios, ¿no? Sí, bueno, luego de continuo va a estar abierto siempre de 6 a 10 y media entre semana. Y bueno, el fin de semana pues casi siempre van a haber actividades o lo que sea, pero vamos, a las 6 estará abierto seguro. Y bueno, las audiciones y eso se corta siempre a las 11 y media y la música y tal por los vecinos. Y nada, sí, luego está la sala de estudios. Y bueno, pues si colectivos quieren reunirse, solo tienen que venir y decirlo porque tenemos espacio para que se reúna quien sea. Y si quieres proponer algún tipo de actividad, ven y proponla porque tenemos espacio de sobras y queremos hacerlo entre todos, vamos, que sea un poco de todo el mundo esto, ¿no? Que todo el mundo se implique y que sea para todo el mundo. Y si hay ganas de trabajar, le podéis dejar una escoba para darle, ¿no? Claro que sí, hay para todos. Y bueno, el sábado que viene haremos un concierto, nuestro primer concierto. Y pues los grupos es que todavía no está muy claro, pero vamos, ya os iremos informando. ¿Que son grupos de la casa? Sí, todos locales. Vale. Pues nada, mucha suerte. Mantenernos informados. Y yo personalmente a ver si dejo de hacer el perro y me acerco ya, que ya me vale. Venga, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Antes de pasar a la agenda, que esta semana es bastante breve, solo tenemos un par de cortes, os vamos a dejar con un poco más de música, concretamente con un poco más de surf, y escucharemos a los Manganzoides, que es una banda de Perú que comenzó pues allá por el 98 a editar cosillas. Concretamente escucharemos su demo, que bueno, pues es una... dentro de lo que es el punk rock, pues basándose en la vertiente más salvaje del rock de los 60, incluido el rock de los 60 de Perú, con elementos de garage rock, de surf y de psicodelia, pues lanzaron este trabajo. Pues en un principio salió como demo y luego con el tiempo pues este mismo trabajo se editó en formato LP, compartiéndolo con la banda de San Francisco Sir Dan Salot en Estados Unidos. Vamos a escuchar una canción, la canción que abre el CD, titulada Tren Fantasma. Se me olvidaba. Esto aquí lo podéis conseguir en distribuciones Genosas, concretamente en el apartado que tienen de grupos sudamericanos, que esto aquí en el estado pues salió de la mano de Comunica Records, un sello de Cantabria, creo que era, pues que se dedicaba a sacar en formato CDR infinidad de trabajos de Latinoamérica. ¡Vamos! mucha ruida, porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues como decía, solo tenemos un par de convocatorias, además no las tenemos concretas. Hay una que es que no tengo muy claro qué día es. Vamos, que esto me lo ha dejado preparado aquí el compañero y pues eso, que no sé qué día es. La que sí que tengo clara es la del sábado 27 a las 8:30 en la sala Ultimatum, que lo tenéis en la calle Luis del Valle. Tenemos el Trashoholic Fest con Asphyxion, que es una banda de thrash metal old school de Barcelona, y Liber Destroyer, una banda de thrash metal de Zaragoza. Esto costará 3,50. Y vamos a escuchar a los barceloneses Asphyxion y luego suelto la otra convocatoria. Hemos escuchado a Asfixion, Transmetal de Barcelona, que estarán tocando el sábado con Liber Destroyer en la Ultimatum. Y ahora vamos con una convocatoria, pues eso, que os decía que no tengo muy claro qué día tocan. Pues eso, tendréis que mirar por internet para aseguraros. Son Lilith, el cuarteto de rock barcelonés que tras girar con AC/DC presenta su último trabajo, Sal si puedes. Y lo estarán presentando en la sala El Zorro. Esto está en el Caracol. Esta formación se han hecho un hueco en los mejores escenarios, entrando en el circuito de festivales internacionales como el Sacobeo o el Rock en Río. Han abierto para las mejores bandas internacionales como Deep Purple, Bryan Adams, Iggy Pop o Bob Dylan, entre otros. O AC/DC en su paso por España el verano pasado. Actualmente Lilith está presentando su segundo disco, Sal si puedes. En él han colaborado bandas de rock nacionales de primera línea como Barricada o Aurora Beltrán, la ex de Taúres Zurdos. Y nada, escucharemos ahora a Lilith y ya nos despedimos hasta la semana que viene.